con posiblemente su canción más conocida, con África. Toto, que es una de esas bandas de rock más importantes de la década de los 80, fue fundada en 1978 en Los Ángeles. Esta banda, que ha vendido más de 40 millones de discos, de los cuales 13 son de estudio y 5 en directo, y también tienen por ahí una banda sonora que hizo parte de la película Dune. Es Toto lo que estábamos escuchando aquí en este domingo, que se torna un poco más disco, nos alejamos del rock y llega Bonnie M con esto que nos dice Daddy Cool, que se convierte en esos grandes estandartes del disco, por decirlo de alguna manera. Y ahí pegadito vamos a tener lo que llaman ahora nu disco, es Breakbot con este Baby I'm Yours. Está el pasado y el presente mezclándose en este domingo de música en la W. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Someone's on my mind. Listen, baby, your wish is mine. escucha W Radio. So innocent. regalándonos más canciones, regalándonos música, llega a este momento de la música del mundo, Clapton, con esto que nos dice Heartbeat, la voz la pone Nathan Nicholson. Y este DJ que se esconde detrás de una máscara, que se convierte en esos DJs obligados para disfrutar en esas fiestas de Halloween. Fiestas que, bueno, esperamos que vuelvan pronto. Y la única manera de que vuelvan rápido es si nos quedamos en casa, si nos cuidamos. Y bueno, si solamente salimos cuando se debe salir. En ese... es las recomendaciones, lo que hay que seguir para acabar, para enfrentar este enemigo invisible que nos tiene a muchos asustados, otros preocupados, y bueno, hay que cuidarse de la salud. Los Pet Shop Boys nos regalan esto que nos dice Always on my mind. A veces uno tiene a alguien, esa personita especial que siempre está ahí en nuestra mente, y vamos a estar ahí con Chet Faker, que actualmente se hace llamar Nick Murphy, con esta canción que nos dice Gold. Del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. El presidente de Netflix, Reed Hastings. Spanish is our largest language other than English. George Smith, Premio Nobel de Química 2018. Selecting out of them the rare structures that have some activity. Ian Schreiber, el propietario del Estudio 54. Gran diseñador. There were people that came from Europe and people that came from California just to go in the 54. Benoît Dulieu, portavoz de los chalecos amarillos en Francia. Alors on demande le mouvement va continuer. Le mouvement va continuer pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Lonnie Jordan es de la banda War. I think that Why Can't We Be Friends is kind of song that will last forever. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love. Made it gold. I'll never love another one. Cerramos esta tanda musical con Kings of Leon, esta canción que nos dice Sex on Fire, una canción perfecta para disfrutar de esta cuarentena. La solicitan ustedes. Sí, señores, nos vamos con más rock. Nos vamos con una banda que nos dejó gratamente sorprendidos, sobre todo por esa potencia en la voz de su vocalista. Les hablo de Alabama Shakes con una canción que en un principio no fue tan conocida, pero ahora es la más famosa de esta banda, Hold On, donde, bueno, se demuestran esos grandes dotes para el canto de esta mujer, que nos deja a todos con la boca abierta. Y bueno, la pudimos disfrutar en uno de los Stereo Picnic, que también esperamos que vuelvan pronto después de esta cuarentena, cuando ya hayamos superado todo el tema que tiene que ver con el coronavirus y, bueno, estemos todos a salvo. Alabama Shakes con Hold On. También vamos a tener a otro grande que se presentó en el Movistar Arena. Es Lenny Kravitz con lo que podemos considerar su canción más famosa, pues es la que mejor rendimientos en las listas ha tenido y la que mejor rendimientos en ventas también. Es Again Lenny Kravitz, y después una sorpresa, sí señores, una sorpresa que posiblemente traslade a muchos a Space Jam. En esa sorpresa va a estar Seal. Make it personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. David Duerenberg, senador republicano de Minnesota y presidente del Comité de Inteligencia. The way the man conducted his life, he leaned on other people's weaknesses. 4 nominaciones al Oscar, Annette Bening. I'm really excited to be in it. I had so much fun making the movie, and I'm not allowed to divulge. Lauren Sayed, vocera del partido de los republicanos de Francia. El partido republicano, mi partido, han hecho un grande trabajo. Freddie Cole, el hermano de Nat King Cole, cantante. El millonario británico Richard Branson. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Into the future. Time is all slipping, slipping, slipping into the future. So I will fly like an eagle to the sea. Can't get enough to eat, wanna shoot the children. No shoes on their feet, I wanna house people living in the street. Oh yeah, there's a solution. The reason to fly like an eagle to the sea. Into

without you, but I'm living true. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. Stress and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio.